de Punto Atelier. ¿Cómo estás, Denise? ¿Todo bien? Con frío, ¿no? Sí, hace un frío terrible. Buen día. Bueno, contanos un poquitito de qué se trata de Punto Atelier. ¿Por qué de Punto? Y más que nada porque en realidad cuando arranqué con esto, es un emprendimiento mío, yo arranqué con la idea de que fuera doble D. Después cambió a, cuando estuve en la universidad, cambió a mi marca, se cambió a S, de Serafini, y después lo mantuve en doble D, que en realidad viene de algo más familiar. Con mi hermana, cuando era chiquita, me decía DD, y ahí me quedó, viene de ahí. Qué y bueno. Atelier, más que nada, porque es esto, es una casa de moda, y acá creamos. Claro. Los sueños de las personas, por decirlo así. Qué bueno. Bueno, ¿qué es en sí un atelier? ¿De qué se trata un atelier? ¿Qué se hace en un atelier? Un atelier, si vos buscas la traducción literal de la palabra atelier, te va a salir que es un taller. Ajá. Pero en lo que vendría a ser la normalización, es más como una casa de alta costura, grande, por decirlo así, aunque acá está bajado más a un emprendimiento. Y a una idea que quiero que se fomente a futuro, vamos a decirlo así, y es para que las personas, o sea, es una casa de moda donde la gente puede venir y diseñar para los momentos más especiales, para, no sé, bodas, 15, egresos, sí. Un momento, vamos a ponerlo así, un momento especial. O sea, va alguien con una idea de lo que quiere en su atuendo y se lo haces realidad, vendría a ser, ¿no? Básicamente. Claro. Qué lindo. Exactamente. Qué lindo. Bueno, cuánta gente, ¿no? Cuántas personas querrán hacer realidad su sueño y que de repente lo puedan usar, ¿no? Fantástico. Sí. La verdad es que he tenido bastantes consultas, así que nada, estoy re contenta y re feliz porque esto es un sueño para mí también. Claro. Y poder acompañar a esta gente que tiene sus propios sueños, para mí es súper. Ay, se nos va Denise. Hola. ¿Hola? ¿Te corta? Te nos está yendo. Ah, no, ahí, debe ser. Es los celulares, ¿viste cómo andan los celulares? Y bueno, a veces el mío anda medio mal, así que. Bueno, contame un poquitito cuál es el de los proyectos, alguno que te haya interesado más, que se haya desarrollado más, que hayas tenido que charlar, preguntar, que te haya hecho llamar la atención de alguna manera por los materiales, la confección, el contexto. Y lo que sale de lo normal. Ajá. Ese tipo de trajes a mí me encantan. Ajá. Que serían trajes de fantasía. Ajá. Que los materiales son materiales experimentales, que salen de lo normal, de la típica seda. Y los trajes que más me interesan ahora es, tengo una producción de fotos. Ajá. No voy a hacer muchos spoilers, pero tengo una producción de fotos donde va a haber plumas, va a haber brillitos, ese tipo de cosas a mí me encantan. Qué bueno. ¿Qué son los materiales experimentales? Y los materiales experimentales son los materiales que salen de lo normal. O sea, no es tela, no son encajes. Por ejemplo, yo trabajé con muchos materiales que no son naturales, por decirlo así, para mi tesis, y hice todo un como si fuese una faja, pero ajá, en vez de ser la de tela y varilla, está hecha de silicona. Qué bárbaro. ¿En qué estudiaste? Estudié en la Universidad del Este, en la ciudad de La Plata. Sí. Y terminé las cursadas el año pasado, y tengo el título en trámite, así que. Pero ¿cuál es la carrera, Denise? Ah, la licenciatura en diseño de indumentaria, perdón. Ah, licenciatura en diseño de indumentaria, qué bueno. Sí, sí. Qué bueno. Bueno, que no es común, ¿no?, que una licenciada en indumentaria elija volver al interior, me parece. Se quedan todos allá en Buenos Aires tratando de trabajar para quizá alguna producción de algún canal, alguna película, ¿no? Porque básicamente estarías capacitada para hacer eso también, ¿o no? Sí, eso sería más fantasía, más artístico que el cotidiano. A mí me gustó mucho una de las materias y por eso me dediqué a eso, que fue alta costura. En la universidad tenemos esa materia y me encantó. y dije, de acá quiero ser. Ajá. Y de acá soy. Y resulta y acontece que cuando mirás en el mercado, realmente hay poca oferta, por decirlo así. Y a mí Buenos Aires nunca me gustó, así que preferí volverme y empezar acá desde cero. Y nada, gracias a Dios está todo yendo viento en popa. Claro, bueno, pero no solamente podés trabajar con 25 de mayo, trabajás con toda la zona, pues sos única en la zona. Así que claro, hay que hacer... Claro, bueno, ya sabe todo el mundo, hay que llamarla Denise. A mí, por ejemplo, el tema de la zona, sé que, por ejemplo, está Nachito, que lo quiero con todo mi corazón, está en Chivilcoy también. Así que única, la sabe. Bueno, en el área de cobertura de la radio sí sos la única. Mirá. Me parece, por lo menos, que yo sepa, sos la única hasta ahora. No había hablado nadie que tenga tu título, ¿no? Ni sabía que acá en la zona podíamos llegar a tener alguien, un profesional de la moda como lo sos vos. Así que, buenísimo. Que me encanta, aparte, que nos pasa a los que vamos, estudiamos, nos profesionalizamos y volvemos, también les damos un poco de... Humildemente lo digo a esto, ¿no? Pero todos los que vuelven profesionalizados y con un estudio y con una carrera, también le da jerarquía al pueblo, a la zona, ¿no? Poniendo esas actividades que le aseguran, le mejoran la vida a cada uno, y en este caso, en el caso tuyo, le haces realidad un sueño que de otra manera tendría que viajar quizá cientos de kilómetros para hacer algo como lo que haces vos. Sí, la verdad es que sí. Movete, a ver, para, movete un poquitito porque pareces un autobot. A ver, acá ahí, se escucha mejor. Ahí está, sí. ¿Qué me decías? No, que sí, que la gente naturalmente... A mí me pasó cuando tuve que cumplir 15 de tener que irme a La Plata para conseguirme un vestido hecho a mis medidas con la idea que yo tenía en mente. Porque yo llegué a la casa del atelier ese, en La Plata, con un diseño en mano. Yo le agarré, quiero así, y era mi dibujo. Claro, tal cual. Y el tener la posibilidad de hacer lo mismo, pero estando un poco más cerca, la verdad es que... Qué bueno. Es como una pena que me hubiera gustado tener a mí. Entonces... Claro. Uno tal que quería recibir de chico, ¿viste? Tal cual. Bueno, contame con quién vas a compartir las superfacturas de Super CLC. Y ahora lo voy a compartir con Valen, que viene a hacerse un diseño sí. particular para ella. Sí. Que, nada, tiene la familia que va a cumplir una fiestita y, bueno, nada, vamos a hacer algo juntas. Lo voy a compartir con ella. Buenísimo. ¿Y a dónde encuentra tus diseños la gente para verlos, por ejemplo, en Instagram? En Instagram estoy como d.atelier-25. Ajá. En Facebook estoy como d.atelier. Y si no, me pueden mandar un mensajito a WhatsApp, que estoy con el teléfono 24/7. Ajá. Es al 2345-566441. Sí, genial. Y me pueden mandar un mensajito por ahí y coordinamos para ver cómo podemos hacer los sueños realidad. Tal cual, esa es la idea. Denise, gracias por atendernos, mucha suerte en este emprendimiento. No, y gracias a ustedes mucho por llamarme. No, un placer. Y bienvenida a hacer realidad los sueños de la gente. Muchísimas gracias. Un saludo, hasta luego. Chao. Qué lindo, ¿eh? Ahí estamos con Denise desde D.atelier en 25 de mayo y en un ratito vas a tenerlo en el Instagram de la radio @la106.1. CLC Plus, la tarjeta de descuentos para vos. CLC Plus, en beneficios la mejor. Llegó CLC Plus, la tarjeta con la que vas a poder acceder a cientos de beneficios, promociones y descuentos. Pedila, tenela, es fácil y rápido. ¿Qué esperás? CLC Plus, tu tarjeta, tus beneficios. CLC Plus.

lleva más y paga menos con Grido. Todos los días promos 4x3 en Frisio. Asociate a Club Grido y no te pierdas las super promos para socios. Suma puntos y ahorra más. Descuentos, promociones y regalos. Disfrutemos juntos con Grido. Este domingo 4 de agosto es la gran fiesta popular en la plaza principal de Saladillo. A las 11 horas comienza con el Pericón Nacional, desfile de jeeps, autos clásicos y antiguos y un populoso desfile gaucho. Reconocimiento y entrega de la bandera de Saladillo en el marco del Día del Veterano de Guerra de Saladillo. Artesanos, emprendedores, instituciones locales, carros de comida a cargo de la oferta gastronómica y un cierre súper espectacular musical a cargo de nuestros artistas locales. Se presentan Los Bolleritos, Nati y la Superbanda, Gaby Méndez, La Casi, con el cierre de Capanga. Te esperamos domingo 4 de agosto en la plaza principal. 161 aniversario de Saladillo. No te lo pierdas. Municipalidad de Saladillo, mejor con vos. Estás escuchando La 106. Más música en cada hora. Estamos escuchando a Charly García. Esto se llama Raros Peinados Nuevos. Estamos en las 9:24. Vamos completando la cuota de ascendentes. Patricia de Saladillo nos dio los datos que hacen falta. Ciudad, costó, ciudad,

Eres mi corazón, eres mi alma. Momento de regalos para este martes 30 de julio. ¿Estás listo para los regalos que tenemos para vos? Arrancamos con el regalo de encendido Saladillo. Hola, Caro, buen día. Buen día, Carlitos, buen día a toda la audiencia. Espero que tengan un excelente día. Los esperemos en el local hasta las 6 de la tarde, horario corrido. Hacemos envíos a toda la zona, trabajamos con todos los medios de pago, tenemos listas por mayor. No dudes en acercarte, en visitar nuestras redes sociales para conocer más novedades. Amplia variedad de repuestos, electricidad e inyección y también accesorios. Te esperamos en Encendido Saladillo. ¡Qué bueno! Ahí estábamos con Caro y mandamos saludos a todo el staff, a todos los chicos, a Maxi, a Hugo, a Rulo, a Félix. Hoy de regalo, gentileza de Encendido Saladillo, las lámparas para tu auto. Con estas todavía noches largas y madrugadas neblinosas las vas a necesitar. Cambia las dos. Si se te quemó una, tenés que cambiar las dos. Eso es así. Ley automotriz. Se cambia una, se quema una, se cambian las dos. Encendido Saladillo está en Cabral y Las Vías. Como decía Caro, hasta las 18, de 8 a 18. Y en Instagram, allí están también encendido-saladillo con unos videos increíbles. También tenemos el regalo de La Vienesa, que hoy te regala 2 docenas de facturas. Acordate que en La Vienesa, la docena siempre trae 15. Y los alfajores son 3x2. Si no te la ganás, pegate una vueltita por Saladillo. Están en Moreno 3106 y en 25 de mayo 27 y 10. Las facturas espectaculares de La Vienesa que hoy son para vos. Hay 2 docenas. Una se entrega en Saladillo, la otra se entrega en 25 de mayo. Quiero La Vienesa con tu nombre y ciudad al 2345-414141. We'll be right back. Belinda Carlisle con El paraíso es un lugar en la tierra. Estaba leyendo en una nota que difunde La Voz del Pueblo, un diario de Tres Arroyos, que estuvieron haciendo investigaciones en Mar del Plata a ver cuánto valen las carpas, la preventa de las carpas. Mirá, estamos en pleno julio, va, ya casi agosto, pleno invierno. ¿Qué dice La Voz del Pueblo? Un balneario marplatense de la zona sur, ubicado sobre Ruta 11, anunció la preventa para la temporada 2025, donde alquilar una carpa de diciembre a marzo puede costar 3 millones de pesos. Este lugar, que durante el último verano pedía 1 millón por la sombra, anunció que ante la demanda tuvo que adelantar la preventa. ¿Cuál será? Así, las carpas que no se reserven antes del 15 de agosto podrán ser comercializadas en la siguiente preventa al público general. Para el verano 2025, una carpa y 2 cocheras de estacionamiento, entre otros servicios, el balneario pide 2.950.000 pesos al contado si se abona antes de hoy. Hoy termina la preventa. Si tenés 3 palitos y tenés ganas de invertirlos, ahí tenés una carpa, 3 palos, vale, una carpa y 2 cocheras. 3 palitos, no trascendió el nombre del balneario, ¿no? Pero tiene que tener como así, como un renombre bastante importante para poder ya en julio pedir 3 millones de pesos por una carpa, ¿no? Es tremendo. Bueno, va a haber que ahorrar bastante, me parece, para irse de vacaciones este año. Por lo menos a Mar del Plata. Las 10:41 están llegando los mensajitos al 2345-414141 para participar del sorteo de la vienesa. Tenés que mandar quiero la vienesa con tu nombre y ciudad. De regalo hay 2 docenas de facturas. Y también el regalo de encendido saladillo, que son las lámparas para tu auto. Quiero encendido saladillo con tu nombre y ciudad. ¿Cómo está el tiempo en este momento, en este Día Internacional de la Amistad, que tuvo su origen en Paraguay? La temperatura 8 grados, la humedad, los vicios y la presión 1022.3 hectopascales. El viento del norte a 21 kilómetros por hora. Ya volvemos. Más con la 106. ¿Buscas una prenda única y exclusiva? En D. Atelier lo creamos a tu medida. Trabajando para lograr un look personalizado y sofisticado. Visítanos y experimenta la diferencia de llevar una prenda hecha especialmente para vos. Aprovechá esta oportunidad. Estamos tomando pedidos. No te pierdas la chance de lucirte en tu mejor momento con nosotros. Seguinos en las redes. En Instagram como d.atelier-25. Facebook como d.atelier o por WhatsApp al número 2345-56-6441. Calle 201, esquina 32, número 1312, 25 de mayo, provincia de Buenos Aires. Tu computadora va lenta. Servicio de reparación de computadoras. Byte Computación. Celular 2345-413455. Byte Computación. 2345-413455. Centro de Estética Clara. Limpieza facial con aparatología de acuerdo a las necesidades de tu piel. Tratamiento para celulitis, flacidez y adiposidad localizada. Voucher de servicios y cosméticos de primera calidad para regalar y regalarte. Incorporamos bronceado con aerógrafo. Instantáneo, 100% natural y saludable. Ideal para lucir de la mejor forma en cumpleaños, casamientos y todo tipo de eventos. Por consultas y turnos, 2345-42-3082. Visítanos, Irigoyen y Alem, General Alvear. Serás recibido con la más esmerada atención.

Rod Stewart con Por Siempre Joven, Ever Young, Forever Young. Bueno, hay una controversia muy grande entre los psicólogos y la gente que es neuróloga por el tema de desviar la mirada en una conversación. Bueno, según la psicología, desviar la mirada durante una conversación se asocia con deshonestidad o falta de interés. Bueno, es muy, muy complejo esto, pero hay otras posibles interpretaciones, además de que puede ser deshonestidad. Puede haber nerviosismo, puede haber incomodidad, puede haber falta de confianza, puede haber mentira y engaño. En algunas culturas, evitar el contacto visual se asocia con mentira o engaño. Pero no es una regla universal. Y los neurólogos dicen que a veces las personas desvían la mirada cuando están pensando profundamente en algo o tratando de recordar una información, ¿no? A veces es respeto cultural. En algunas culturas, evitar el contacto visual con personas mayores o de mayor rango social es una muestra de respeto. Y también tiene que ver la personalidad de cada individuo, que influye en su comportamiento no verbal. Algunas personas más introvertidas evitan el contacto visual de forma natural, mientras que otras son más extrovertidas y buscan el contacto visual como forma de conectar con los demás. Así que mayormente la psicología asocia esta falta de mirada en la deshonestidad o la falta de interés. Pero la realidad es mucho más compleja y hay otras profesiones que vienen al rescate y nos cuentan, ¿no? A veces mirar hacia un lado cuando uno está charlando, hacia la derecha, es recordar. Muy probablemente, dice la neurolingüística, que si alguien mira hacia la izquierda, entonces parece que sí, que te está mintiendo. Cuando uno mira a la izquierda arriba, está recordando, está inventando. Y cuando uno mira a la derecha arriba, está recordando. Para la neurolingüística es muy complejo y bueno, depende del contexto, ¿no? Pero se puede inferir. Bate forte o tambor, eu quero é tiqui tiqui tiqui tiqui tá. Bate forte o tambor, eu quero é tiqui tiqui tiqui tiqui tá. É nessa dança que meu boi balança e o povo de fora vem para brincar. É nessa dança que meu boi balança e o povo de fora vem para brincar. As barrancas de terras caídas faz barrinto nosso rio mar. As barrancas de terras caídas faz barrinto nosso rio mar. Amazonas, rio da linha, que da imagem tão linda que meu Deus criou. Fez o céu, a mata e a terra, uniu os caboclos, construiu amor. Fez o céu, a mata e a terra, uniu os caboclos, construiu amor. Bate forte o tambor, eu quero é tiqui tiqui tiqui tiqui tá. Bate forte o tambor, eu quero é tiqui tiqui tiqui tiqui tá. É nessa dança que meu boi balança e o povo de fora vem para brincar. É nessa dança que meu boi balança e o povo de fora vem para brincar. De terras caídas faz barrento nosso rio mar. Amazonas, rio da minha vida, imagem tão linda que meu Deus criou. Fez o céu, a mata e a terra, uniu os caboclos, construiu amor. Fez o céu, a mata e a terra, uniu os caboclos, construiu amor. Bate forte o tambor, eu quero é tiqui tiqui tiqui tiqui tá. Bate forte o tambor, forte o tambor. Eu quero é tique tique tique tique tá. Bate forte o tambor. Eu quero é tique tique tique tique tá. É nessa dança que meu boi balança e o povo de fora vem para brincar. É nessa dança que meu boi balança e o povo de fora vem para brincar. Bate forte o tambor. Eu quero é tique tique tique tique tá. Bate forte o tambor. Eu quero é tique tique tique tique tá. Que meu boi balança e o povo de fora vem para brincar. Bate forte o tambor. Eu quero é tique tique tique tique tá. Bate forte o tambor. Eu quero é tique tique tique tique tá. É nessa dança que meu boi balança e o povo de fora vem para brincar. É nessa dança. Já se viene el humor, en la mañana de la radio. Vamos a ver qué dicen nuestros oyentes al 2345-414141. Ana de Roque Pérez, participando de los sorteos. Mirta de Saladillo, Patri de Roque. A ver qué más, Patri de Saladillo, para celebrar con unos mates el aniversario de Saladillo, dice Patri. Claro, mañana. ¿Qué más? Majo de 25 participando, Josecito de 25, María Isabel de Saladillo, Liliana Beatriz que participa desde 25, Osvaldito de Saladillo, Hilda también, y ya nos pide su signo, que dice Silvia de Saladillo, mamá cumple 89 años, quiero la vienesa para compartir con ella. ¿Qué más? ¿Qué dice? Ah, viene Lara en representación de las tres hermanas, Maitena y Rocío. Mirá qué bueno. Bueno, felicitaciones a la abuela, Silvia. Feliz cumpleaños. Noelia de Saladillo, que participa de los sorteos. Isabelita de Saladillo también. Otra Ana de Roque Pérez, que nos pide la oreja de Van Gogh. ¿Qué más? Silvina de 25, Gustavo de 25... Andrea, desde 25, que dice con unos buenos mates y las facturas de la vienesa vienen genial. Oscarcito, de 25, participando de los sorteos. Guille, de Saladillo. Lucía, desde 25. Romy, de 25. Marcela, de Saladillo, participando. Alicia Noemí, también participa de los sorteos. Miguelito, de Saladillo. Buen día, Carlos, dice... Marisol de la Barrancosa. ¿Cambiaste el número de celu, Marisol? César Aidor también participa de los sorteos. Griselda de Saladillo, Graciela de Saladillo, Roberto que dice, ¿cómo estás? Buen lunes para todos, quiero la vienesa, dice Robertito, y ahí se prende en el sorteo también.